Y para continuar en esta hermosa fuga, pues nos vamos a ir a escuchar el trabajo de nuestra hermana en La Paz, Dani, que ha hecho la cobertura del colectivo Femidiscas. Entonces, bueno, vamos a escuchar el trabajo. Ha sido la presentación de su fanzine, de una investigación muy importante que las compañeras han realizado. Entonces, vamos a escuchar este trabajo. Un ratito más vamos a escuchar La Hermosa Lluvia y nos vamos a escuchar. Fuga radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. Vamos a escuchar ahora fragmentos de lo que ha sido la presentación del fanzini de las compañeras Femidiscas. Ellas son una colectiva que está en la ciudad de La Paz, en este territorio mal llamado Bolivia, que han sacado su primer producto escrito y también en audio con un proyecto de investigación que han estado realizando todo el año 2023 y que, bueno, muy felices todas han podido encontrarse, hacer un nuevo taipi, un encuentro, como ellas le llaman, para presentar estos resultados, para presentar cómo se sentían y, bueno, lo que esperan seguir construyendo desde la colectividad, pero también cómo desean que sus voces, sus experiencias y todo el trabajo político que están haciendo, toda esta politización que están haciendo de la discapacidad, sea escuchada por todas nosotras, por todes nosotres. Entonces, en el siguiente reportaje escuchamos las voces de nuestras compañeras Nikki Anatelli, Claudia Colque, Karen Choque y Felisa Ali. Fanzini, diálogos femidiscas, memorias anticapacitistas, experiencias y reflexiones de mujeres discas en contextos de violencia. Es un fanzini reivindicando el tema de los errores que como personas con discapacidad, y creo que muchas veces a las personas incluso sin discapacidad se les va un error de dedo. Entonces, por eso es fanzini y no fanzine. Es una reivindicación de nuestros errores, ¿no? Nosotras hemos hecho este fanzini a raíz de nuestras historias, nuestras perspectivas, nuestras realidades como mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces, ahí es importante también para nosotras, hablar, ¿no? Y expresar lo que es la discapacidad, ¿no? De expresar nuestras realidades, ¿no? Y que seamos nosotras las que definamos qué es el capacitismo y que no sea la academia. Discapacidad. Sobre todo la situación de las mujeres con discapacidad. Lamentablemente, somos discriminadas. Por la sociedad, la sociedad piensa que nosotros no podemos hacer nada, ni formar nuestro hogar. Por eso, el modelo de rehabilitación toma decisiones más que todo por la mujer con discapacidad. Otra vez. ¿Cómo piensa que nosotros no podemos formar nuestro hogar? No. No podemos. No tenemos derecho. No tenemos derecho de tener pareja. De tener pareja. Entonces, automáticamente piensa no puede ser. ¿Qué es libre? ¿Qué no puede decir? Para que no. Esterilización. Esterilización. Para que no puedan tener hijos. O la persona con discapacidad que tiene una revela. ¿Tiene, se revela? Que o sea, muy grave. Las personas con discapacidad muy grave, muy grave. Está catalogada como discapacidad. Como discapacidad intelectual. Cuando no es así. No es así. Yo les voy a compartir. Yo les voy a compartir un poco. Un poco de mi experiencia. Yo crecí en un centro de rehabilitación donde no me tomaban en cuenta. Como sujeto de derecho. Entonces, me catalogaban como discapacidad, intelectual. Pensaba que no daba cuenta. No me daba cuenta. Lamentablemente. Muchas personas. Similar a mí. Pasan por lo mismo. Yo pienso que como mujeres con discapacidad hay que romper estos estigmas. ¿De qué? No podemos. De lo que piensa la gente, que no podemos hacer nada. ¿Qué es capacitismo? Rima con capitalismo, pero no es lo mismo. El capacitismo es un sistema retorcido que reproduce ideas de jerarquías de normalidad basadas en formas del cuerpo y estándares de cómo deberían funcionar las mentes. El capacitismo está presente en todo lugar. ¿Cómo imaginamos un cuerpo capacitado? ¿A qué nos referimos cuando decimos discapacitado, discapacitada o con discapacidad? ¿En qué está basada la capacidad? En el sistema productivo. Las vidas son tratadas como mercancía y al mismo tiempo como tornillos de una máquina capitalista. Entonces, ¿quiénes son capacitistas? Todos somos capacitistas. Es un conflicto que todos debemos resolver. Todos, así con X para dejar espacio. Especialmente, hoy las feministas somos capacitistas porque nos estamos descubriendo, cuestionándonos y deconstruyéndonos. Entonces seamos pues anticapacitistas, nos liberemos de estas cadenas a nuestros cuerpos y mentes. Las mujeres con discapacidad no solo somos una discapacidad, nos hemos olvidado o dejamos de lado nuestras diferentes cosas, situaciones y o identidades. El sistema patriarcal y capacitista nos ha ido normando y oprimiendo nuestros cuerpos y nuestro comportamiento, bajo el modelo médico, considerando que la discapacidad debe ser curada, tratada y debe ser rehabilitada para pertenecer a una sociedad normalizada. Es así que muchas mujeres discas hemos caído en querer buscar esa normalidad desde ser funcional para ser productivas al sistema capitalista, hasta lo estético, solo para ser socialmente normal. Es por este motivo que muchas de nosotras dejamos de lado nuestro ser mujer. Sin embargo, de a poco nos vamos revelando a todas estas formas de opresión nos ha ido marcando sobre nuestras cuerpas, reconociéndonos más allá de un diagnóstico clínico y nos volvemos sujetas de derecho. Y así que hoy en día nos rebelamos ante el sistema capacitista, capitalista y patriarcal. Entendí un poco más capacitismo leyendo este documento y bueno, he dicho, sí, vale hacer la relación de la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, un poco he ido cediendo en este mi pensamiento de rehusarme de escuchar más teorías. Algo importante que dice en el documento, ¿no? Esto de la normalidad del cuerpo estándar. Ese cuerpo estándar nos ha lastimado mucho, especialmente a las mujeres con discapacidad, ¿no? Y a los hombres también, pero los hombres con discapacidad machistas, entonces nunca dicen no, ¿no? Y he peleado mucho con hombres con discapacidad, porque las mujeres con discapacidad, bueno, en general, ¿no?, nos ven como enfermos, y a las mujeres con discapacidad más, nos han quitado incluso el derecho de ser madre, porque el que nos embaraza va a ser un abusivo, Ese es el pensamiento de la gente. Entonces, muchas mujeres hemos sufrido y también hemos entrado en ese juego, ¿no? de hombres con discapacidad que han aprovechado de nosotros. Salir de las etiquetas de la discapacidad, desde el no puedes, ay, o el cómo de, ah, si tú eres mujer, ¿no? Y le sumas, eres mujer con discapacidad, tienes que comportarte de una determinada manera. Existe mucho en nosotras la etiqueta de la angelización, de la infantilización, y no somos niñas y no somos santas, ¿no? Entonces, desde ese lugar, nosotras también hablamos desde la revelarnos desde nuestros cuerpos. A mí, varias veces me han dicho la tuerta puta, ¿no? Y claro, porque yo como mujer con discapacidad hable de sexualidad o me maneje en diferentes aspectos, de talleres, tenga hijos y demás, eso me hace ser puta. Entonces, bueno, ahí es como que reivindicar, resignificar, pero no es, o sea, eso es bien claro y puntual, o sea, e importante, perdón, decir que el que yo haya hecho ese proceso no significa que en su inicio haya sido violencia y haya sido agresión, ¿no? Y que eso no se anula eso, ¿no? Pero es una forma también de lo que a mí me ha hecho ser lo que soy ahora, ¿no? Después de describir la discapacidad desde nuestros sentires, notamos que el cuerpo es el principal mecanismo de dominación y discriminación. La contrapropuesta es la autonomía de nuestro cuerpo, es decir, ser parte activa de la sociedad desde la autocrítica. A veces exigimos cosas a nivel educativo, laboral, entre otros aspectos, y omitimos las necesidades del día a día. Por ejemplo, el acceso a una tienda de barrio. Claro, para algunos es más fácil quedarse en una zona de confort y no hacer nada para hacer un cambio. Desde nuestro cuerpo planteamos las actitudes y acciones capacitistas para generar espacios de diálogo y autocrítica, y así generar cambios desde nosotras trascendiendo a los que nos rodean. El feminismo, desde sus diversas luchas logradas, en particular de los feminismos en Latinoamérica, como el feminismo descolonial, racial, lésbico, anticapacitista e interseccional. Si bien el feminismo anticapacitista fue ocupando espacios desde no hace mucho tiempo, en Bolivia, el capacitismo sigue significando algo totalmente desconocido y, por tanto, genera incomodidad, ya que como mujeres discas se debe ser más calladas, sumisas, conformistas, sin decisión. La lucha anticapacitista es ante el sistema jerárquico capacitista, que consiste en el yo capacitado se impone o domina al yo discapacitado, con el argumento de la normalidad, que hace jerarquiza a las mujeres discas. Es decir, que el cuerpo capacitado se impone como la norma, mientras que las otras discas, que no son catalogadas como normales, deben someterse y aceptar la inferioridad. Esta investigación es la primera investigación en Bolivia que está hecho por personas, por mujeres con discapacidad. Es un sentir que estamos escribiendo desde nuestro sentir, desde nuestra vida, desde nuestra realidad. Muchos escriben, muchos teóricos van a escribir desde afuera, van a decir, la discapacidad es la... No está mal, también es un tema de estudio, ¿no? Pero también es importante considerar cómo es que las mujeres o las personas con discapacidad podemos también generar conocimientos. Yo, la verdad, me siento bastante feliz, bastante contenta. Es porque es nuestra primera guagua de manera colectiva, ¿no? No sé, me emociona mucho, ¿no? El poder tenerlo en físico y en formato audible, ¿no? Entonces, eso me emociona mucho, ¿no? Me da mucha alegría, mucho orgullo, porque también hemos trabajado no solo una, sino fuimos cuatro, pero no solo fuimos las cuatro, sino fue más porque eran... Gracias, Lucas, a la maternidad. Fuimos... Gracias, toma, Lucas. Que nos fuimos también acercando con otras compañeras para que también salga en diferentes versiones versiones, por así decirlo, ¿no? En fin, diferentes formatos, perdón, el fanzine, ¿no? Entonces, eso es también importante, ¿no? Yo me siento feliz, contenta. Me gusta mucho investigar, de hecho, también hay algunos inéditos que no están publicados, pero es una parte que amo, ¿no? En mi carrera me ha ayudado mucho, más que ayudado, me ha ayudado a reflexionar, no a lucrar, ¿no? Porque filosofía no te da plata. Entonces, más a reflexionar, a crear pensamientos, a cuestionarme mi realidad. La investigación es parte de mi vida, ¿no? Para mí siempre hay una razón de ser y hay que encontrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es porque sí o porque no, ¿no? Siempre hay una razón de ser y hay que encontrar eso, ¿no? Con el tiempo me fui dando cuenta que la colectividad, ¿no? Te ayuda o te apoya. Hablar desde el autocuidado, y ahí hablamos del cuidado colectivo, es el no sentirte sola. Yo aquí puedo hablar también como mamá, ¿no? Porque antes muchas veces ven la maternidad como una cuestión individual. Y cuando tienes tus amistades, tus redes, tienes también pues una maternidad colectiva. Y eso es algo que entre muchas podemos ir cuidándonos, ¿no? Ir estando en diferentes espacios y habitarlos, ¿no? Sobre todo con el... O sea, para mí es importante resaltar la discapacidad porque, como dije hace rato y como está en nuestro manifiesto, muchos hablan desde sus encierros, ¿no? Entonces, esto también permite abrir la puerta a esos encierros. Nos estamos escuchando, nos estamos hermanando. Dolor y rabia convertidos en fuerza colectiva, apoyo emocional de masas, reivindicaciones sembradas en sanación, acompañamiento que apapacha. La revolución se transmite en vivo, se comparte en audios. La revolución será feminista o no será. Será anticapacitista o no será. La revolución se la baila entre hermanas, entre madrinas y compitas. Hoy ha pasado una movida mundial, semilla de cambio en la dirección del corazón de la tierra, de futuros menos dolorosos, sanaciones históricas, de cascadas de agua cristalina que canta al caer, anuncia nuevos inicios constantes que fluyen y dejan pasar. Dejan pasar y lavan los espíritus. Estás escuchando la transmisión especial contra todas las narrativas mediáticas. Mujeres libres, medios libres, en medios libres. Fugasradial.org.